querido. Mándanos un email. Desde que no existe más el MSN, chequeamos la casilla a cada rato. Mañanero887@gmail.com. Gacetillas, comunicados, lo que quieras. De la mañana, 39 minutos, momento del repaso a lo más destacado de la política local a cargo de la señora Lucía Sánchez Lucero. Buen día. Buen día, Ariel, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro, me hermoso. Alegro. Viernes, hay que ese repaso, es el día ideal, me parece, como para el repaso político. Sí, claro. Sí. El viernes siempre es un gran día, pase lo que pase, así que estamos bárbaros. Para vos sobre todo, ¿no? Para mí sobre todo, porque claro. Yo los viernes tengo franco, claro, así que ya el fin de semana arrancó ayer a la noche. Está envuelta en un acolchado de Winnie Pooh en este momento. No, mira, en este momento estoy limpiando frenéticamente mi casa porque traje a mi perro y me llenó todo de pelo. ¡Ay, Dios! Sí, me hago la imagen y me pongo mal. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, son cosas que pasan por tener perro, claro. No hay que tener perro, listo. Sí, ahora tengo que acostumbrarlo a que esté afuera, pobrecito, porque no se va a poder. Es mucha costumbre, se lo deja afuera, se cierra la puerta y chau, es un perro. Sí, lo que pasa es que vivo en el campo, entonces necesito alambrar antes de dejarlo pobrecito afuera, porque si no me claro, va a quedar sin perro. Claro, si no se va el perro. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué ocurre en la ciudad de Mar del Plata? Mientras tanto, ayer tuvimos una jornada más que intensa, más que intensa, larga, extensa por demás, como suele ocurrir los jueves de cada mes en que hay sesión en el Consejo Deliberante. Estuvimos desde la mañana prácticamente a la noche en sesión. Hubo varias instancias del día, porque primero se dio lugar a la sesión especial programada para el día de ayer para tratar las rendiciones de cuentas de la municipalidad del año 2014. Estos son los proyectos, tanto de la Administración Central como de los entes descentralizados y obras sanitarias, que rinden cómo ejecutaron su presupuesto del año anterior, cómo, en dónde invirtieron los recursos y cómo cerró ese año fiscal en cuanto al déficit y la deuda. Bueno, ya lo habíamos hablado en algún momento. Todos los números de la municipalidad están en rojo, todos, desde la Administración Central hasta cada uno de los entes cerró con déficit durante el periodo 2014. Entonces, bueno, imagínense la tensión que se vivió ayer en el Consejo Deliberante, porque para no tener problemas con el Tribunal de Cuentas, lo que pretendía el oficialismo era aprobar estas rendiciones. Finalmente logró su cometido porque contó con el apoyo para esto del Frente para la Victoria, su socio, su aliado de los últimos tiempos. No se esperaba que esto fuera así porque el Frente para la Victoria se mostró medio dubitativo, especialmente durante la jornada de ayer. Estaba programada la sesión especial para tratar las rendiciones a las 11:30 de la mañana. Arrancó a las 4 de la tarde y en ese mismo momento el Frente para la Victoria pidió un cuarto intermedio de una hora para seguir analizando. O sea, estos son proyectos que hace dos meses que están en el ámbito deliberativo. Pasó por las comisiones, la Comisión de Hacienda, en varias oportunidades, incluso una en la que todo el equipo de Hacienda estuvo ahí para exponer y explicar los números. Pero bueno, el Frente para la Victoria seguía manteniendo sus dudas. Lo que se habló mucho, lo que trascendió en los pasillos del Consejo Deliberante, es que había un problema interno en el Frente para la Victoria. Había parte que iba a ir por el apoyo al intendente y otro que no tenía muy en claro cuál quería que sea su postura, sobre todo pública, ¿no? Entonces, bueno, se tomaron su tiempo para discutir, finalmente volvieron al recinto y se inclinaron por la positiva. Entonces, las rendiciones de cuenta del año 2014, a pesar de los números en rojo, del déficit, si vamos a las posturas, José Cano, economista, primer secretario de Hacienda del gobierno de Pulti y ahora miembro de la agrupación atlántica y opositor a este gobierno, se despachó con ganas, imagínense, todo el análisis que desplegó ayer en plena sesión en cuanto a los números del Ejecutivo. Habló de malversación de fondos, de déficit, de una deuda que cuatruplica y quintuplica a moneda constante, o sea, haciendo un paralelismo a valor real de 2007 y 2014. Bueno, para Cano todo esto, toda esta situación es absolutamente desastrosa, pero bueno, de todas maneras, el oficialismo logró, gracias al apoyo del Frente para la Victoria, la ausencia del Frente Renovador. Recordemos que ayer a la tarde estuvo aquí, claro, en la ciudad Sergio Massa para presentar un proyecto. Entonces, bueno, a las 6 de la tarde el Consejo Deliberante dejó de contar con 3 de sus concejales que se fueron al acto. Entonces, todo este escenario propició que el oficialismo se saliera con la suya. Aprobó estas rendiciones de cuentas, entonces no va a tener problemas con, por lo menos en este sentido, con el Tribunal de Cuentas, porque a tiempo y poco antes de que se venzan los plazos lograron aprobar las rendiciones de cuentas. Los números están todos en rojo, pero se aprobó igual, o sea, medio a lo FIFA, digamos. Está todo para atrás, pero sí, vamos, levantamos la mano y nos hacemos medio los giles. Y sí, porque básicamente le dieron los números. El oficialismo contaba con la oposición, como ya dijimos, de la agrupación atlántica y también de la Unión Cívica Radical, pero solamente con estos dos bloques no alcanzó para hacerle frente a el apoyo que logró el oficialismo del otro lado. Entonces, más allá de los números, las rendiciones de cuentas fueron aprobadas. Lo que el oficialismo sostiene en este contexto, porque no es que niega que haya déficit o deuda a este municipio, pero dice, bueno, somos una municipalidad que está activa, estamos brindando más servicios, se le está haciendo exigencias a los municipios que antes no se les hacía, entonces por eso se requiere una mayor inversión. Entonces, esta fue la explicación o el argumento que encontró el oficialismo para dar cuenta, para explicar el porqué de sus números en rojo, pero por supuesto que la oposición, sobre todo la agrupación atlántica, plantea que este escenario es caótico y que se debe sobre todo al mal uso de los recursos, a la malversación de los fondos afectados, que tienen destinos específicos y que se usan para, claro, otras cosas, como por ejemplo para pagar sueldos. Y además, lo que también se hizo mucho hincapié es en el aumento de el gasto en publicidad que tiene este municipio. Que por supuesto la oposición dice, el gasto en publicidad no es obras para los vecinos, no es una mejor calidad de vida para nadie, es simplemente propaganda de gobierno y no tendría razón de ser. Uh-huh, claro, sí, bien. Sí, ahí van. Lo cierto es que cuando les ha tocado gobernar, digamos, no ha sido demasiado distinta, porque uno muchas veces escucha gente que es como si hubiese llegado a Mar del Plata en un globo aerostático antes de ayer, y muchas veces forman parte de gobiernos que han estado en la ciudad por muchos años. Sí, precisamente este también es uno de los planteos del oficialismo local. Está bien, antes había un equilibrio entre las cuentas municipales, no había esta tensión que se registra actualmente, pero no se hacía nada, no se hacían obras, no se invertía ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, entonces es muy fácil tener las cuentas equilibradas. Entonces, bueno, tenemos dos posturas contrapuestas, como suelen suceder en todos los debates en el Consejo Deliberante. Este no fue la excepción, duró muchas horas y finalmente, bueno, el oficialismo se salió con la suya y pudo aprobar las rendiciones de cuentas. Bien, sí, ayer eso ocurrió por la tarde. ¿Algo más? Bueno, interesante. Yo después quiero preguntarte también por si es que primero usted, y yo le dejo la pregunta ahí picando, si ha habido ya a lo largo de estos días, esta semana que no hablamos, algún comentario más, un run de vista a las elecciones, huidas, pactos, alianzas, candidatos, si hay algo, o estamos todos más o menos igual que la semana pasada. Bueno, hay algunas puntas que podemos tratar en el tema elecciones. Nada confirmado, nada oficial, mucho comentario de pasillo, pero lo vemos ya, uno de los candidatos que se han venido a disputar partidos de orden nacional aquí en la ciudad es el candidato Carlos Arroyo, que parece que por su escalada en las encuestas es una figurita fuerte que muchos sectores que no tienen un referente propio y fuerte en Mar del Plata se quieren quedar, se lo están disputando. Y lo que se ha dicho en las últimas horas de que Arroyo estaría muy cerca de cerrar con Massa, pero estaría haciendo unos pedidos un poquito estrafalarios y poco posibles a que se puedan cumplir. Y tipo los Rolling Stones, un camarín con rosa, ¿qué es lo que pide Arroyo? Una cosa así, pero en el escenario político. Por primero ejemplo, que se baje Faroni. Bueno, eso principalmente. Pero claro. Bueno, Faroni no ha estado midiendo demasiado. Nada, nunca estuvo subido a ningún lado como para bajarse. Exacto, entonces es como que yo creo que al líder de este movimiento no le costaría mucho deshacerse de Javier Faroni. Ahora bien, lo que estaría pidiendo Carlos Arroyo en este contexto es un lugar importante en la lista de diputados nacionales para alguien de su riñón, claro. Alguien muy cercano a él, y un lugar también especial en la lista de diputados provinciales, algo que el masismo es muy difícil que sea en este contexto, sobre todo por una candidatura a intendente que no está garantizada, no claro. Es el que lleva la delantera ni que tiene garantizado un triunfo como para que sean en semejante solicitud de Carlos Arroyo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y después también lo que se está empezando a hablar, porque no nos olvidemos que más allá de que estamos en elecciones ejecutivas y que por supuesto lo que importa es quién va a ser el próximo intendente, pero también renovamos la mitad del Consejo Deliberante. Uh-huh. A ver, 12 bancas en juego, y esto no escapa a los análisis y a los cálculos que están haciendo en el frente interno los partidos políticos, porque también esto influye en los próximos 4 años de gobierno, la conformación del Consejo Deliberante. Entonces hay que ver quién va a ser el primero de la lista, quién se va a quedar afuera. Todas esas cuestiones también son dignas de analizar en este escenario político y en este año electoral. Y bueno, si hablamos del oficialismo, los candidatos más fuertes que suenan a encabezar la lista de Acción Marplatense, que podría ir con una lista más pura, porque se había especulado en algún momento con una mezcla entre, claro. Entre el oficialismo local y la mesa local del Frente para la Victoria, pero esto finalmente no sería así. Acción Marplatense, más allá de competir en la interna, esto está prácticamente asegurado, lo que podría llegar a ser es una lista más pura que podría estar encabezada o por Santiago Bonifati, actual presidente del Envial, o por Ariel Ciano, presidente del Consejo Deliberante y concejal de Acción Marplatense por estos tiempos. Claro, bien, bueno, interesante todo el panorama, veremos cómo decanta todo esto. Lo cierto es que ahí todavía anda, Giri no, o sea que algo que reconocerle a Emiliano Giri es la insistencia, se va al PRO, no para. Él lo confirmó como 4 veces que Arroyo va al PRO. Arroyo no dice nada, pero él lo confirma. Sí, parece que está cada vez más lejana esa posibilidad. Tampoco Emiliano Giri ha sido una figura que se ha impulsado muy fuerte, como más allá de su pertenencia al PRO, pero el PRO ha tenido como muy poca contundencia en la ciudad, no ha tenido referente de peso. Cuando se ha querido instalar un referente, bueno, sabemos cómo terminó, prácticamente en una tragedia, sí. para una familia. Uh-huh. Entonces el PRO está un poquito más complicado y un poco más lejos también de conformarse como un espacio importante en Mar del Plata, sobre todo teniendo en cuenta que están haciendo esta alianza con el radicalismo y con el ARI, que está opacando un poco a Giri en este contexto, porque Vilma Barahiela se está mostrando con todos estos candidatos a nivel nacional y con el espacio y el espaldarazo del espacio a nivel nacional. Entonces, por supuesto que Giri queda relegado a un segundo o tercer plano. Bien. ¿Algo más para agregar? ¿Un saludo, una recordación, algo, Sánchez Lucero? No, por ahora nada. Perfecto. Estamos bárbaros. Perfecto. Como siempre, impecable lo suyo. Que tenga un muy buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Hasta el luego. Viernes que viene hablaremos con más novedades. Hoy pasaba la señorita Lucía Sánchez Lucero con los dimes y diretes de las internas políticas en la ciudad de Mar del Plata. 11 de la mañana, 53 minutos. No nos queda prácticamente nada de mañanero. ¿Estás escuchando El Mañanero? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Al FM de la azotea. Las cantamos aquí. ¡Ah!